Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Este domingo 11 de agosto se podrá ver la única función de Diente de Leche. Esto será a las 11 de la mañana en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a continuación a conocer sobre la experiencia que tiene esta obra para los más pequeños y también, por supuesto, para el público adulto, junto a la actriz María Estrella. Ya nos acompaña vía telefónica. Buenos días, María, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Quería contarles que este espectáculo Diente de Leche para nosotros es muy especial porque se convirtió en una especie de homenaje, un homenaje a la despedida de este momento de la infancia, que es tan importante, ¿no? Que es tan especial. Y nosotros hemos querido hacer este homenaje a través de la magia, de la fantasía, de recursos visuales y poéticos que acompañen este proceso, que acompañen este momento. Entonces, Diente de Leche es eso, es un homenaje, es una despedida llena de alegría, llena de cariño, llena de ternura a este momento tan hermoso de la vida de la infancia. ¿Esta obra es de autoría de tuya o estamos interpretándola? Pues este espectáculo es de la autoría de la directora de la Fundación Títere Fue, que es quien generalmente dirige todos nuestros espectáculos. Ella es Yolanda Navas, es dramaturga, directora y titiritera, y ella es quien dirige este espectáculo, quien lo escribió y de quien fue la idea original. Es un espectáculo de títeres de guiñol o guante, pero además de luz negra. Eso explícanos un poco cómo podemos observar, hacernos la idea, nosotros que estamos escuchando esta propuesta en este momento, cómo nos hacemos la idea que estará presentado el espectáculo. Como te decía, que es un espectáculo de títeres de guante, pero también usamos la técnica de luz negra, que es un recurso que nos permite generar un ambiente, una atmósfera de mucha magia, de mucha ilusión dentro del espectáculo. ¿Qué les puedo decir? Una breve sinopsis. Se trata de la compañía Pérez y Pérez, que es una compañía de pequeños ratones que se encarga de convertir en estrellas los dientes de leche que pierden las niñas y los niños de todo el mundo. Detrás de estos pequeños ratoncitos están dos gatos que quieren robarles este tesoro, ¿no? Y entiéndase como este tesoro a los dientes de las niñas y los niños. Entonces, estos ratones quieren robarse estos dientecitos para cambiarlos por lujos o futilezas que cualquier gato quisiera tener, quisiera poseer. Entonces, ese es más o menos el conflicto de este asunto, ¿no? Uh-huh. Que estos gatos no logren quedarse con los dientes. Eso, quisiera hacerles una invitación a todos los niños, a todas las niñas, a todos los padres y madres de familia. Quería recordarles que en Quito hay alrededor de 30 espacios escénicos independientes que constantemente están ofreciendo programación de calidad y que recuerden lo importante que es asistir al teatro. Cuando vamos al teatro somos parte de una experiencia inolvidable, de una experiencia que nos dejará inquietudes, que nos dejará curiosidades, que nos dejará sensaciones y emociones que tal vez no hemos experimentado o no experimentamos con normalidad o en la generalidad. Pero además, cuando una mamá o cuando un papá lleva al teatro a sus hijos, está sembrando una semilla de magia y amor en el corazón de sus niños que le acompañará toda la vida. Entonces, María, ¿qué comentarios has recibido por parte del público o la experiencia compartida con la gente una vez que se cierra el telón, una vez que terminan ya las presentaciones en las anteriores ocasiones? Este espectáculo ha tenido mucho pegue en el público. Es un espectáculo que gusta mucho, la gente sale muy contenta, nos felicitan, nos agradecen, y eso para nosotros creo que es de las cosas más bonitas que tiene este oficio, ¿no? Los niños logran identificarse con el mensaje de la obra, logran dejarse atrapar por esta perspectiva mágica de esta etapa de la vida de los niños. Entonces, para nosotros... ¿Y la moraleja que nos deja este trabajo cuál es? Que hay cosas más importantes que, no sé, elementos, futilezas, como tú lo señalabas. No, a ver, nosotros no es que trabajemos en nuestros espectáculos con una moraleja en concreto. En todo caso, con un mensaje, ¿no? Tal vez. Pero lo que nosotros queremos decir, entre otras cosas, a los niños es que no pierdan el sentido mágico de la vida, no pierdan el sentido mágico del momento por el que están pasando. Lo que queremos decirles a los padres, sobre todo, más que a los niños, es que las ilusiones de los hijos, los sueños de los hijos, la inocencia de los niños, hay que defenderla a capa y espada, porque creo yo que eso garantizará fortalezas cuando estos niños crezcan. El saber que sus padres defendieron su alegría, defendieron su inocencia, defendieron la magia de sus pequeños mundos. Eso es lo que queremos decirles a los padres, que hay que defender la alegría de los niños, que hay que proteger la inocencia, que hay que proteger el sentido mágico de la vida que tienen ellos en su cabecita. Ese es básicamente, al menos, mi mensaje personal hacia los padres. Para los padres. En cuanto al por qué esta obra se presenta como una despedida a la infancia, ¿no es un poco contradictoria considerando que queremos mantener esa expectativa de sorpresa siempre en cada una de las personas, que cada uno tiene su niño interno? Ahora hablamos de esa especie de despedida de la infancia. Claro, no es una contradicción, y no nos estamos despidiendo de la infancia, estamos despidiéndonos de esta primera etapa. El cambio de dientes nos habla del cierre de un ciclo y el comienzo de otro. Si bien los niños siguen siendo niños cuando han perdido los dientes, pero se ha cerrado tal vez este momento de la primera infancia, en donde está todo este sentido fantástico de la vida, toda esta conceptualización desde la magia. Entonces, nos despedimos de este momento. No nos despedimos de la infancia en su totalidad, porque sabemos que la infancia tiene otras etapas, ¿verdad? Entonces, yo no lo veo como una contradicción, como te decía en principio, lo veo como un homenaje al cierre de este primer ciclo, uh-huh, de este primer momento, que todos sabemos que marca demasiado la vida de todas las personas, y a veces no le damos la importancia o la dimensión que realmente tiene. Perfecto, ahí ya lo tenemos muy en claro sobre este trabajo. Van a presentarlo entonces este domingo en la sala Demetrio Aguilera Malta a partir de las 11:30 de la mañana. ¿Hay un costo por este trabajo? Sí, para esta ocasión, como hemos querido dar una función por el verano, hemos pensado en hacer una entrada promocional general de $3 para todo público. Es bastante cómoda, bastante accesible. Las entradas se venderán en la puerta del evento desde las 9:30 de la mañana. Perfecto. Justo, y si hay alguien interesado, uh-huh, en hacer reservas, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook estamos como Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos o como Fundación Títere Fue. Perfecto, ahí entonces tenemos toda la información para que usted, amigo que nos está escuchando en este momento, pueda asistir a Diente de Leche a alimentar la magia que seguramente tiene su niño en este momento y que esperamos no la pierda durante todo el transcurso de la vida. Queremos agradecerte, María Estrella, por habernos acompañado con esa valiosa información y la invitación con la cual ustedes están participando en estos 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, María, y saludos, éxitos. Gracias a ustedes, un lindo y soleado día. Muchas gracias.